Hola, ¿qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Bueno, he tenido una prueba fallida de grabación que me ha hecho volver a tener que grabar. Estaba con la Zoom H1 mientras hacía tiempo entre sesión de trabajo y sesión de trabajo en el coche, pero creo que quizá tenía el micro demasiado cerca de la boca o quizá no me preocupé por el sonido. Y saturaba muchísimo, así que lo he tenido que borrar. Tengo algunas noticias por las que reflexionar. Noticias de tecnología y de algo más, de ciberpunk, ¿no? De cómo este sistema de control absoluto se está implantando. Y se está implantando de tal manera que no somos conscientes del aumento del control. Este es el juego de hervir a la rana, ¿no? Si tú metes una rana en un balde de agua y lo vas calentando poco a poco, elevando la temperatura, finalmente la rana se muere, sin haber sido consciente de que se estaba escaldando. Pues eso es lo que está haciendo el globalismo cyberpunk, alta tecnología, bajo nivel de vida, está haciendo con todos nosotros. Bueno, una noticia insignificante o un nuevo juguete, el iPhone SE 2, un nuevo iPhone barato, el iPhone para aquellos que quieren tener un iPhone pero no se pueden permitir el dineral que cuesta un iPhone, que todavía no dicen cómo de barato es. Será un iPhone como el iPhone 8, es decir, un chip A13 y 3 GB de RAM. Creo haber leído que la producción empieza en febrero, así que esto lo conecto con la noticia anterior. Si hay 1.500 millones de dispositivos Apple, pues con esta jugada habrá unos cuantos más, aparte de un segmento donde a Apple se le está colando todo tipo de fabricantes de smartphones muy baratos y, por cierto, unas prestaciones muy buenas. En el audio anterior lo comenté, el Nokia 7.1, un teléfono ya antiguo, el que usa el youtuber Alamillo Loco, madre mía, qué calidad da. Y quien dice el Nokia dice un Xiaomi, que tiene una calidad de las cámaras espectaculares. Y hablando de control, para mí el notición del día de hoy es WhatsApp Pay, el medio de pago por WhatsApp. Me habéis oído hablar de WeChat. WeChat es una aplicación china, una red social, pero un todo en uno. Si dijera que es una red social, me quedaría corto. Los chinos tienen una aplicación que les permite relacionarse, les permite hacer pagos, les permite hacer compras y se me escapan muchísimas, muchísimas cosas. Bueno, aquí en España no tenemos eso. Tenemos Tweep, que lo tiene muy poca gente. Tenemos Bizum, que lo tiene mucha gente, pero no sabe ni lo que es ni cómo se utiliza. Bizum yo lo utilizo mucho con mis amigos. Y todo el mundo tiene WhatsApp. Pero WhatsApp es simplemente una plataforma de mensajería y no muy desarrollada. Tiene algo de stories, pero es una plataforma muy pobre. La cuestión es que está muy extendida. Es decir, ¿quién? Hablo de España, que es lo que conozco. ¿Quién no tiene WhatsApp? Yo no conozco a nadie que tenga un smartphone y no tenga WhatsApp en España. Bueno, alguno dirá, bueno, yo conozco a uno que. Bueno, sí. Pero dime de 10 nombres que se te vengan a la cabeza, alguien que no tenga WhatsApp. Los abuelos tienen WhatsApp. ¿Y qué es lo que falta? Pues lo que falta es precisamente eso, que llegue la plataforma de pago a WhatsApp. De momento empezará en pruebas, pero en el momento que se implante, pues será muy interesante. Mirad, WeChat funciona mucho para micropagos. Es decir, estos pagos de cositas pequeñas, un café o algo que compras incluso en un mercadillo, ¿no? Mira, un aretito o una cosita, cualquier cosita, ¿no? O una cosa de un mercadillo de comida en la calle. Los chinos utilizan un sistema de códigos QR, que por cierto son bastante fáciles de piratear y de estafotear. Pero llegará WhatsApp Pay. Los grandes intentaron meterse y se metieron. Samsung Pay existe, funciona, yo lo utilizo. Apple Pay existe, funciona, nunca lo he utilizado. Pero WhatsApp, es decir, Facebook, va a llegar, va a ser un éxito arrollador y la gente no va a llevar dinero en la mano. lo cual interesa mucho, pues por ejemplo, para combatir el crimen, para evitar el blanqueo de dinero y todavía más, para aumentar el control fiscalizante sobre los ciudadanos, evitar que la gente tenga dinero que el Estado no sepa, que eso es muy, muy importante. Controlas la moneda, controlas los medios de pago y también tienes el botón para bloquear a una persona. Es decir, en el momento que desaparezca el papel moneda, cosa que es un hecho, va a desaparecer el papel moneda, los billetes, las monedas, van a desaparecer. En Madrid ya van a implantar el pago del autobús con tarjeta, tarjeta de contacto. En Londres el metro ya no se compran bonos, es con tarjeta. Es una cosa confusa, pero a la vez muy sencilla. En el momento que tú todos los pagos, todos, desde comprarte un coche hasta comprarte un donut, todo sea con tarjeta, el Estado, la banca, tendrán el poder de darle un botón y mandarte al ostracismo, mandarte a la miseria y a la indigencia, a pedir pan por las calles porque ni siquiera podrás comprar pan. No podrás ser contratado, no podrás hacer pagos ni recibir pagos. ¡Qué condena tan terrible! Eso puede hacerlo el gobierno chino con un disidente. Pero todavía hay papel moneda. Esperad a que desaparezca. Así que WhatsApp Pay llegará y llegará de forma muy interesante. Bueno, hay un tema muy curioso que me ha llegado la noticia. Esta mañana, en el grupo de Telegram del señor Rupert Dax, ¿sabéis que Rupert Dax es una especie de pequeño tirano en su isla? Es como ese comandante de Apocalipsis Now que se ha rodeado de algunos batallones de soldados muy leales, y ahí está el tío haciendo surf mientras le bombardean y flipándose con sus temas y, por supuesto, haciendo gala, ¿no?, de todo su poder tiránico y despótico, como un servidor en la isla. Es decir, si Rupert se levanta con ganas de ejecuciones, pues simplemente da la orden, se prepara la plaza y dice tú y tú. Caput, caput y caput. Muerte, decapitación, guillotina. Y disfruta del espectáculo de ejecutar a sus propios ciudadanos. Qué cosa tan terrible, ¿eh? El poder digital en las comunidades digitales. Si un día se levanta de buen humor, pues todo el mundo está de buen humor, porque es que ejerce su poder con un puño despótico de hierro. Así es, la tiranía. Bueno, pues hoy el señor Rupert Dax se ha comprado un portátil, amigos, un HP, y nada menos que con Windows 10. ¡Buah! ¿Qué le ha movido? Yo todo el mundo pensó, dijo, ¡buah!, se va a comprar una Surface. Pero bueno, no quería gastarse demasiado dinero y tenía la necesidad, por motivos X, o motivos administrativo, trabajo, etcétera, de tener un equipo con un navegador y con Windows. Y ahora yo me hago una pregunta. ¿No será que Windows es más necesario de lo que pensamos? ¿De que los navegadores son más necesarios de lo que pensamos? ¿Y no será que ahora mismo los dispositivos Windows están tan bien de precio que bueno, ya no es una barrera el precio? Bueno, me entrevistaré dentro de poco con el señor Rupert Dax, podré hablar con él, podremos entrevistarle, decir qué piensa, poder hacerle preguntas a Ana Pastor, a ver cómo reacciona a preguntas incómodas, cómo se evade de las preguntas, de esa compra con cabeza que ha hecho, que la ha hecho con cabeza, aunque a regañadientes, sospecho quizá. Bueno, otro tema en otro orden de cosas, yo sigo obsesionado con una idea, y es la llegada de Windows 10 a los dispositivos ARM, que me parece una notición que está siendo silenciado, porque la gente que se ha comprado la Surface Pro X, una Surface que es delgadita, como una especie de tablet que se puede separar, ¿no? Se puede separar eso. Y con una gestión de batería tremenda, con procesadores ARM muy potentes, y con Windows 10. El problema es que no hay todas las aplicaciones que hay en otros, en otras plataformas. Pero, no sé, yo creo que Microsoft tiene la capacidad para incentivar a otras aplicaciones las herramientas de software y de migración para que se pueda poner en marcha esa migración masiva a ARM y para que el mercado se inunde. Yo creo que la Surface Pro X va a hacer que no tenga sentido ni un Chromebook, ni un MacBook, ni una tablet Chromebook, ni un iPad. Se los va a comer a todos. Va a ser la victoria total del filántropo Bill Gates riéndose desde la sombra. Y un tema más, amigos. Alguno de vosotros me ha hecho una recomendación. Una recomendación de estas extrañas. Se llama Lobo Estepario. Lobo Estepario es un youtuber, un señor que hace vídeos, simplemente saca la cámara del móvil y graba. Los primeros vídeos que vi eran experimenticos, muy extraños, confusos, perturbadores. Tan pronto salía, mirando una puesta de sol, mientras en la radio del coche sonaba un himno de la Wehrmacht, del ejército alemán, y sospecho que del ejército alemán más tirando a 1930-1940. Otras veces pues habla de conspiraciones, ¿no? Habla de cómo la ideología de género está enfrentando a hombres con mujeres. Otras veces pues habla de... Se mete en una fábrica. Es decir, cruza una calle de noche y se mete en una fábrica abandonada y nos cuenta lo que ve. Pero casi todos los vídeos son él hablando sus movidas, contando sus historias. Y tiene, creo que son más de 17.000 seguidores. Es decir, la gente lo sigue. Foro Coches se ha fijado en él. O sea que ya es un punto, es un plus. Y ayer hablaba de Alamillo Loco. Y fue alguno de vosotros quien me dijo, oye, Converso, pues échale un vistazo a Lobo Estepario. Madre mía. Yo me pregunto, ¿cuántas joyas hay en Internet que nos estamos perdiendo? ¿Cuántos hallazgos, cuántos creadores de contenido no están haciendo cosas súper interesantes, pero que solo lo conocen, a lo mejor, imaginad, ¿no? 20.000 personas, 5.000, 3.000. Eso no es nada en el proceloso y numeroso y tumultuoso mundo de Internet. Gente que está haciendo contenido en la mar de chulos o plataformas. El otro día el señor, bueno, voy a decir quién, alguien me mandaba un audio a través de una plataforma de podcast que yo no conocía, Cast FM o yo qué sé, no me acuerdo cómo se llamaba, lo tengo por ahí. ¿Cuántos proyectos, cuántas aplicaciones no existirán y nos las estamos perdiendo? Así que desde aquí, desde este pequeño púlpito que improvisadamente me prestáis, quiero haceros un llamado. Y es un llamado a que compartáis vuestros pequeños hallazgos. ¿Conocéis algún podcast rarísimo, algún canal de YouTube insólito, perturbador, minoritario, ¿eh? Esa es la razón, no me digáis Dross, tienes que escuchar a Dross, vale, Dross es un tío popular, no tíos populares, sino gente realmente casi desconocida. Vamos a compartirlos y vamos a iniciar ese trabajo de paleoarqueología internáutica que hace el señor Jonathan Mark, el poeta del ciberpunk, para encontrar esas gemas, esas increíbles joyas de los contenidos en Internet. Amigos, sin más, me despido. Un saludo a todos. Yo soy Converso y esto es Vidas en Red. El ciberpunk vive, la lucha sigue.